Explícame por qué no puedo ni hablar y me pones a temblar cada vez que estás cerca de mí. No lo puedo resistir, mira lo que me haces escribir y no sé qué decir y no sé qué hacer para que te pueda dar cuenta de que yo estoy frente a ti. ¿Acaso es mucho escribirte esta canción? Pues para mí no es tan común estar en esta situación. Si tan solo no fueras tan especial y yo no tan informal, tal vez me acercaría a ti. Yo me siento tan cursi, mira lo que me haces escribir y no sé qué decir y no sé qué hacer para que te pueda dar cuenta de que yo estoy frente a ti.